domingo 17 de diciembre, vuestro culto racional. Con el capítulo 11 termina la parte doctrinal del libro de Romanos. Los capítulos 12 al 16 presentan instrucciones prácticas y notas personales. No obstante, estos capítulos finales son extremadamente importantes porque muestran cómo debe ser la vida de fe. En primer lugar, la fe no es un sustituto de la obediencia, como si la fe de alguna manera anulara nuestra obligación de obedecer al Señor. Los preceptos morales siguen vigentes, se explican y hasta se amplifican en el Nuevo Testamento, y tampoco se da ninguna indicación de que sea fácil para el cristiano regir su vida mediante estos preceptos morales. Al contrario, se nos dice que a veces podría ser difícil porque la batalla contra el yo y el pecado siempre es difícil. Primera de Pedro capítulo 4 verso 1. Al cristiano se le promete el poder divino y se le da la seguridad de que la victoria es posible. Pero todavía estamos en el mundo del enemigo y tendremos que librar muchas batallas contra la tentación. Lo bueno es que si caemos, si tropezamos, no somos rechazados, sino que tenemos un sumo sacerdote que intercede por nosotros. Hebreos capítulo 7, verso 25. Escucha Romanos capítulo 12, verso 1. La analogía que aquí se presenta, ¿qué nos revela en cuanto a la forma en que debemos vivir como cristianos? ¿Cómo encaja Romanos capítulo 12, verso 2 con esto? Romanos capítulo 12, verso 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos capítulo 2, verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En Romanos capítulo 12, verso 1, Pablo alude a los sacrificios del Antiguo Testamento. Así como en la antigüedad se sacrificaban animales a Dios, ahora los cristianos deben entregar su cuerpo a Dios, no para morir, sino como sacrificio vivo dedicado a su servicio. En tiempos del antiguo Israel, se examinaban con mucho cuidado todas las ofrendas presentadas como sacrificio. Si se descubría algún defecto en el animal, era rechazado, porque Dios había ordenado que la ofrenda fuera sin mancha. Por lo tanto, se insta a los cristianos a presentar su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Para lograr esto, todas sus facultades deben conservarse en la mejor condición posible. Aun cuando ninguno de nosotros esté sin mancha, lo importante es que debemos tratar de vivir de un modelo tan intachable y fiel como podamos. Comillas, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cierra de comillas, Romanos capítulo 12, verso 2. De esta manera, el apóstol describe el progreso cristiano porque se dirige a los que ya son cristianos. La vida cristiana no significa quedarse quieto, sino pasar de lo que es bueno a lo que es mejor. Martín Lutero, comentario de Romanos, página 167 y 168. ¿Qué quiere decir pasar de lo que es bueno a lo que es mejor en la vida cristiana?